Bueno, nos encontramos después de una actividad en Trinchera Utopía, día lunes 21 de enero, y vamos a conversar con el compañero Víctor Bamondes, quien es parte de la mesa de Moda Tima, y nos va a contar un poco el panorama general en cuanto al agua en Chile. Cuéntanos un poco cuál es la visión de ustedes en torno a este vital elemento como es el agua. Bueno, primero agradecerle a la radio la posibilidad de poder dialogar con la gente, contarle un poco qué es Moda Tima. Moda Tima es el movimiento de defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Es una organización que lleva más de 10 años luchando a lo largo de todo Chile por la recuperación y la defensa del agua. Fundamentalmente ha sido la lucha más vistosa en la provincia de Petorca, donde hay un proceso bien avanzado de robo industrial del agua a partir de la industria agroexportadora del cultivo de paltos y que le ha usurpado el agua de consumo humano a la gente. Entonces se han hecho un montón de procesos de visibilización, de parlamentarización del conflicto. Se ha articulado una serie de problemáticas por el agua a nivel nacional, en la lucha contra la megaminería, contra la agroexportación, contra las forestales y las salmoneras y una serie de otros sectores o rubros de la industria y la economía en Chile que afectan el derecho humano al acceso al agua. Entonces, el movimiento ha estado en este proceso hace muchos años y vinimos un poco a la Patagonia ahora a compartir la experiencia, a conocer la experiencia de Patagonia Sin Represa, de la red antiminera en Patagonia, y con una serie de movimientos y colectivos, organizaciones que están dando una lucha bien importante acá por la recuperación de los bienes comunes. Entonces, en ese contexto, queremos hacerle la invitación a la gente a que consideremos que el problema de la lucha por el agua es un problema de todos y todas. Es importante que se dé la reflexión, que la gente esté dispuesta a articularse, organizarse con otros y con otras a lo largo del país, profundizar, ¿cierto?, la visión de que este es un problema comunitario, pero también es un problema nacional e internacional. Es un problema la lucha por el agua que se está dando a nivel mundial. Antiguamente o antes se decía que el agua va a ser el motivo de las guerras futuras, y nosotros decimos que eso ya es así. Hoy día hay comunidades que viven sin agua. Y eso es un problema importante que el país y los movimientos sociales sobre todo tienen que hacerse cargo. Para la gente que no está muy interiorizada en torno a la problemática que existe en Petorca actualmente, ¿nos puedes contar un poco cuál es la situación allá? Tú nos decías que hay ciertas familias que se repiten en esta usurpación del agua. Cuéntanos un poco de eso. Mira, la provincia de Petorca hoy día es el epicentro nacional del conflicto por el agua, donde se han difundido todas las acciones que se han hecho para denunciar el robo del agua, donde hay empresarios palteros bien involucrados con algunos partidos políticos que estuvieron en el gobierno en este país, empresarios como Edmundo Pérez Lloma, empresarios y políticos de la familia Cerda, donde a partir de sus cargos fueron adquiriendo tierras y esas tierras las fueron llenando de palto con agua usurpada. Quitaron toda el agua del río, la subieron los paltos a los cerros. Hoy día tienen piscinas dentro de sus predios para regar palto, pero la gente no tiene agua para beber, no hay agua para los animales, para los cultivos. La gente hoy día hace sus necesidades en bolsas plásticas y tienen que ser abastecidos con camiones de aljibe. Entonces, Petorca, esa es la situación, pero esa situación no es excepcional, es todo un entramaje, un entramado institucional que ampara esto. Esto es legal en Chile, el Código de Agua fraguado en dictadura o la Constitución Política de Dictadura que sigue vigente consagra el negocio del agua en Chile. Entonces, le entrega derechos de agua a particulares que solicitan de manera gratuita y a perpetuidad para siempre, y esos particulares pueden vender el agua, pueden arrendar el agua, y se está haciendo un negocio fraudulento pero legal, aunque suene contradictorio, en Chile. De lo que has podido ver acá en la región de Aysén, ¿cuál es tu parecer en torno a lo que se está dando con la minería y la lucha en torno al agua? Bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir con distintas comunidades y organizaciones que están dando una lucha bien importante contra el modelo extractivista en la región de Aysén, tanto de las experiencias que vienen de Patagones sin represas, ¿cierto? De la lucha contra la generación de energía a partir de represar algunos ríos, hasta la lucha contra los monocultivos en Chile Chico, donde se plantan cerezos y se fumiga sin importar la salud de las personas que viven en ese lugar, y hasta llegar también al conflicto de la mega minería o la minería, algunas empresas que se quieren expandir, otras que se quieren instalar, y cómo la institucionalidad opera para que eso pueda verse favorecido, cómo son capaces incluso de evitar la conservación, la instalación de experiencias de conservación como parques nacionales para poder asegurarle el negocio a empresas privadas, extractivistas como las mineras. Yo creo que hay que entender aquí que las regiones, los territorios tienen ciertas vocaciones y las comunidades tienen derecho a organizarse con respecto a lo que quieren y necesitan en los lugares donde viven. Y yo siento un poco que la industria ha operado a que el Estado funcione o gire en torno a sus necesidades y no a las necesidades de la gente. Entonces yo creo que eso también se ve expresado aquí en Aysén, y yo creo que es importante que la gente no solo se dé cuenta, sino que además denuncie esto y sea también capaz de poder construir un modelo alternativo, no solamente criticar lo que se está haciendo, como a veces la gente dice, que la gente se opone al desarrollo, sino que el desarrollo que verdaderamente beneficia a las personas es tratar de que las generaciones futuras sigan existiendo en este lugar, y eso hoy día está amenazado. Según tu experiencia y todo lo que has podido ver y aprender, ¿cuál sería el mensaje que queda para las comunidades que están en resistencia, que hoy día se dan cuenta que un elemento tan vital como el agua para la existencia de todo ser vivo está en peligro? Bueno, yo creo que lo único que nos queda y hacer la invitación a la gente a organizarnos. Cuando nosotros vemos que el planeta se contamina, que el cambio climático aumenta o que el agua se hace escasa, ya no son problemas futuros, son problemas actuales, y que la única posibilidad que tenemos de poder subsanar eso es organizarnos. No esperar que algunas autoridades nos prometan y que cumplan, porque a veces esa receta no funciona, la mayoría de las veces no funciona. Entonces la única posibilidad que tenemos es que la gente se coordine, se organice, entienda que esto ya no es una lucha por el bolsillo ni por el metro cuadrado, sino que es una lucha que tiene que ver con la defensa de la vida, que tiene que ver con la posibilidad de que generaciones futuras sigan existiendo en este lugar, de que otros y otras tengan la posibilidad de conocer lo que han conocido y las personas que habitan este territorio. Y que además yo siento que nos llama o nos obliga quizás a darnos cuenta de que esto viene pasando hace mucho tiempo y no es solo ahora. O sea, ahora es importante parar la expansión minera, por ejemplo, pero también hay que entender que la minería se ha instalado de manera brusca y absurda en este territorio hace muchos años. Hoy día pasábamos por el lago General Carrera y hay un relave minero absolutamente contaminante encima del lago, que bordea el lago y que está contaminando sus aguas. Entonces hablar, por ejemplo, de una Patagonia prístina o que la gente venga y llamamos a la gente a que venga a hacer turismo sustentable, eso se pone entredicho cuando la industria ya tiene contaminado este territorio y lo peor es que tenga la posibilidad de poder seguir contaminando.